Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Depuis longtemps je ne sais pas où m'amène le vent. Bueno, nos metemos en este mundo, en este túnel de un tiempo y de, además de presencias también. Voy a dejar un apartadito, un saludo para Juan Alberto Martínez Vidal, que está cumpliendo años. Me dice Marisa, mandale un saludo. Y como Juanchi es amigo de los Pardú, también de ahí, de Adolfito y de Claudio, ¿no? De Beto Pardú, de toda esa línea. Recién nos mandaban y recogíamos esta carta. Hay un manuscrito en francés aquí de enero de 1918, que es esta copia de esta carta que aparece ahora. Y este Antoine sería Antoine, ¿no? Sería Antonio, así sería. Bueno, algunos nombres que están en francés, como el nombre del barco, seguramente tendrán alguna pronunciación que le iremos también nosotros descubriendo un poco. Uno ya de los hijos de quien escribe esta carta, que estuvo en Argentina y que deja esa descendencia de los Pardú, que son además muy longevos, ¿no? Son de pelos blancos y uno la ve todavía a Nelly Pardú y en su bici haciendo los trabajos de gestoría y sigue siendo tan vital y bueno, es de esa línea, ¿no? La que vamos a leer esta carta. Yo hoy me acordaba esta mañana mientras tomaba dato de esta publicación, don Adolfo Pardú vivía por calle San Luis, ahí frente a la ferretería de Lo Mónaco, con doña Luisa, vivían ahí. Y nosotros íbamos de visita, éramos muy niños, siempre fuimos afines a esa familia. Y recuerdo con cariño, don Adolfo tenía una radio con forma de mundo, color bronce venía. Y yo tenía una fascinación, tengo una fascinación por esa radio, por ese modelo de radio. Sí, se parece, era un mundo de bronce, era amarillo y tenía el dial que se movía arriba. Que vaya a saber uno de qué antigüedad, de qué viaje hablamos, ¿no? Y hoy me acordaba, yo por esta fascinación por el mundo de la radio y de la comunicación, y don Adolfo y doña Luisa, que eran unos seres extraordinarios de ese lugar al cual nosotros visitábamos de vez en cuando en esos paseos barriales que hacíamos en la ciudad. Pero aparece esta carta y nos pide la familia también poder tenerla, registrarla, grabarla. Y dice así, vamos a compartirla con toda la historia que merece. 14 de enero de 1918. Para mi familia. Supongo que recibieron la carta que le escribí a Adolfo en junio pasado. La próspera de mi partida de Reconquista, pensaba poder visitarlos, pero me llamaron de Francia con urgencia. Precipité mi viaje tanto fue posible. Hubo que conseguir un barco y completarlo. Muchas formalidades para el pasaporte. Cuando lo obtuve, abordé en Montevideo un caiván de Chau Reunis, dice. Y con suerte llegamos a Arre el 13 de julio sin ser sorprendidos. En ese momento y durante el mes de agosto se escuchó sonar los cañones. En París se encuentran soldados de todas las armas, muchos mutilados, y ni se sabe aún cuándo será el fin de esto. Es probable que en primavera y con ayuda de los americanos esto redoblará en intensidad y en nuestro favor, dice, y aclara que está en papel roto ahí un pedacito de la carta, ¿no? Todo en general es de carestía total, que ustedes no tienen idea, porque allá no hay miserias en Argentina. Muchas mercaderías faltan y están racionadas. Yo y los otros tenemos dificultad para conseguir tabaco, falta desde hace un mes. Yo consigo curarme moralmente, en cuanto a lo físico, mi salud es buena, aunque sufro el frío, que es demasiado riguroso Hiela y Niebla en París. Les pido que me manden una carta con muchos detalles. Quiero saber de la salud de todos. Es necesario. Estamos en contacto, pues la vida es tan complicada. El estar unidos nos ayudará. Si prefieren, pueden escribirme en español. Me servirá para practicarlo, pues lo emplearé cuando regrese a la Argentina. Les ruego me escriban lo antes posible, pues para la primavera no sé dónde estaré refugiado. En caso de ausencia, dejaré una orden para que me la envíen pronto. A la espera de vuestra carta, me despido deseándole salud para todos. Antoine Pardou. Y en postdata escribe, cariñosamente, de tanto ir a un kiosco, logré un paquete de tabaco. ¿Después de cuánto tiempo conseguiré otro? No consigo combustible ni petróleo. Las noches son largas y yo soy un gran lector. Además, el servicio de electricidad deja mucho que desear. También el pan fue racionado. Tengo muchas cosas para comunicarles, pero espero primeramente vuestras novedades. ...14 de enero de 1918... ¿no? Una conexión de un París en guerra, de una Europa diezmada, que tanto nos conecta con este momento de esta Argentina, con sus inmigrantes, con sus historias, y que nos hacen reflexionar sobre la carta en radio, ¿no?